El Aguacero Diario es auspiciado por SP Logística. Cotizamos tu flete. Comunicate a través de nuestro correo splogistica@yahoo.com.ar. Recordá, SP Logística cotiza tu flete a splogistica@yahoo.com.ar. Saludos a Facu Correa por el auspicio. Buen día, gente. Buen día, querido barrio de las Canaletas. Buen día a nuestros vecinos y vecinas de las islas. Bienvenidos a este nuevo Aguacero Diario, el noticiero comunitario de FM La Correntada, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. En este primero de diciembre, último mes del año, últimos 30 días y uno. así que bueno, salió el sol. Tenemos esta hermosa postal, como siempre decimos, de acá de la cooperativa Las Canaletas, ubicada en Juan Ismael Jiménez, 1635, el Riacho, con un sol, la verdad, hermoso, un vientito, está espectacular para estar por aquí, disfrutando de la naturaleza y de este hermoso lugar que es la cooperativa Las Canaletas. Hasta las 11 de la mañana vamos a estar acompañándolos con este noticiero comunitario que con tanto esfuerzo hace la gente de La Correntada de lunes a sábados, y tratando de llevar información comunitaria y popular para el que así lo desea. En la operación técnica y co-conducción, el señor César Cejas, Marcos Mono Marsili es mi nombre, y yo, como siempre, primero le tengo que decir que es una que conduzco, es una forma de decir. Ahí está, ya hice la aclaración necesaria. 437-393 es el teléfono fijo de la radio. Si nos quieren contar algo, si nos quieren comunicar algo, los teléfonos de La Correntada están siempre abiertos para el que así lo desee. 1555-5587 es el celular. Si nos quieren mandar un WhatsApp, lo leemos. Por internet, lacorrentada.org.ar. Ahí está el streaming. Cuando se van de casa y no tienen no agarran la radio, bueno, escuchan por internet, porque no se pueden perder un segundo de todo lo que tenemos para contarles hoy. En Facebook, La Correntada FM 92.7, y en Instagram, FM La Correntada. Un saludo grande a la señorita Viviana Larrea, nueva presidenta de la cooperativa Las Canaletas. Así que bueno, y para toda la gente que ya integra la nueva comisión directiva de la cooperativa, el mayor de los éxitos para ellos, para que siga creciendo este espacio. Así que, bueno, felicitaciones. Un saludo para el padre, para el señor Samuel Larrea, que siempre nos hace el aguante el hombre, así que un saludo grande para Samuel también. Y un saludo para el señor Huguito Marsili, que cumple años en el día de hoy. El polifacético, mi primo en realidad. Pero bueno, un abrazo grande también de César. Así que bueno, les comentamos. Las farmacias de turno para el día de hoy, primero de diciembre del 2018. Farmacia Peiró, el Mitre 2440. Farmacia Rochetti, en Ayacucho 755. Y Farmacia Bota, en 3 de febrero, y Uruguay. Para mañana, domingo 2 de diciembre, Pasteur en San Martín 150, Pier Dominici en Avenida Sarmiento 390 y Farmacia Grau en Belgrano 1500. La altura de los ríos, en Iguazú, el río Iguazú, está 15 metros 6 creciendo. Ya más cerca acá en la ciudad de Santa Fe, 4.65 el río Paraná estacionario. En Rosario, el Paraná está 4.31 estacionario. En San Nicolás, 3.3 crece. Y en San Pedro está 2 metros 3 bajando. El clima en estos momentos, 17 grados, una máxima de 22. Va a estar óptima la temperatura, por ahí un poquito calor, mejor, un poquito más de calor hubiese estado bueno, pero bueno. Para mañana la máxima también va a ser de 22 y una mínima de 10, va a ser un grado más de mínima que el día de hoy. Y bueno, así que aprovechar este fin de semana que va a estar bueno, que va a estar lindo y bueno. Y un saludo a la gente del Porvenir que hoy está realizando su cena de fin de año y a la categoría 2006 que se retira, abrazo grande. También un saludo a las chicas del postítulo de la escuela normal que van a estar rindiendo hoy. Y como nosotros traemos suerte, somos como Mirta Legrand. No somos como Mirta. Pero bueno, traemos suerte. Mirta le trae suerte a ella porque es la única que sobrevive a... Cae la bomba atómica, sobrevive a las cucarachas y Mirta Legrand. Che, bueno, vamos con un temita... que en realidad no es del hombre, Blues de la Artilla, de los Redonditos, pero un primero de diciembre de 1961 nacía el señor Lito Vitale, gran músico, pianista, compositor de Argentina, desde los principios del rock argentino, uno de los fundadores o cofundadores del rock argentino, que en realidad, porque teníamos ganas de poner un temita más... que nos gusta. Entonces, bueno, ¿cómo lo metemos? Lo metemos con el cumpleaños de Lito Vitale. Entonces, Lito Vitale, en este tema de Blues de la Artillería, de los Redonditos de Ricota, de Patricio Rey, hace los teclados. Y entre todos hacen este temazo que es Blues de la Artillería. 19 de la mañana de este sábado 1 de diciembre del 2018. Estás en el Aguacero Diario, el noticiero comunitario de FM La Correntada, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Le queremos mandar un saludo enorme, enorme a Santiago Molina, a Franco Moreira y a Juan Daniel Moreno, la cuarta promoción de egresados de la Escuela de Educación Superior número 16 del barrio de La Tosquera, que tiene nuevo nombre, que se llama Juan José Sánchez, el ex intendente de la ciudad de San Pedro, el hombre que, también el natatorio de pescadores lleva el nombre, porque fue quien la construyó dentro de su gestión, dentro del club, y además trabajó fuertemente en el barrio en su rol de médico pediatra, ¿no? Un gran hombre, gran político, pocos lo imitaron en su legado. Pero bueno, vamos, en realidad, lo de Santiago Molina, Franco Moreira, Juan Daniel Moreno, el orgullo del barrio, que están siendo la cuarta promoción de la Escuela de Educación Superior número 16 del barrio La Tosquera, y realmente nosotros queremos terminar el programa o dedicarles el programa por su logro. Buen día, señor Mono Velo. Acá llegó el monito Velo. Vino a tomar mate porque la verdad que está... Buen día, bonito. Buen día a todos. Se despertó recién, ¿viste? Entonces está en ayuna el hombre. Che, bueno, vamos con las efemérides del día. Los primeros días de diciembre, el 6 de diciembre de 1829, Juan Manuel de Rosas era elegido o proclamado por la legislatura de Buenos Aires como gobernador de la provincia de Buenos Aires, en su, lo que fue la primera gobernación. Recordemos que estuvo dos veces al mando de la provincia de Buenos Aires, y qué mejor que el señor licenciado y compañero Paulo Menotti para contarnos un poco de la vida de Rosas. Thank you. hacéis conmigo de lo que te lo dan tus destrezas, que pronto habrá migración entre los superpopulares de la campaña Madrid. Por ejemplo, faltaba un caballo de latas de un salto. Pues bueno, cuando fue creciendo, el grupo de la Comisión de Mucho, entró en las empresas y la nueva empresa fue la de El Salario. Se mataban vacas, se empleaban según los cuentos y se la carne que no se vendía en el mercado local, se la salaba, se la conservaba, se la vendía, y como a nadie le gustaba esa carne era artesana, como se le decía la carne salada, se la vendía a la barbaridad que tenía los clavos. Eso resultó ser una empresa. que en 1827 vuelve Juan Aguayo de la guerra contra Brasil. Es un militar victorioso, buenísimo. Tiene lo que es una muy buena campaña. Sin embargo, se deja llenar la cabeza de que Borrego es un populista que está convenciendo a un demagogo, que está convenciendo al pueblo en cuanto a los beneficios, los beneficios y no las condiciones que harían el mejoramiento de las provincias unidas. Entonces, la valla se termina enfrentando con Borrego y si no se prueba, lo derrota y si no se prueba, lo fusila. Eso provoca un gran descontento tanto en la campaña de Valencia como en los ciudadanos y en los sectores populares. Ahí empiezan a haber especulaciones. Se dice que Rosas no lo auxilió en el modo que hubiera necesitado Borrego. Se dice que Rosas se aleja de esa escena política que ya había hallado. Había tenido una primera participación, pero después se aleja, según acordar, para dejar que los acontecimientos se desarrollen, se produzca un desastre y sea convocado. En realidad, si esa fue la estrategia que hicieron con Borrego, le resultó muy bien a Rosas, porque Rosas se alejó de la escena política y cuando lo asesinaron a Borrego, Rosas aparece como un gran conciliador, la persona que iba a traer nuevamente el orden a esta anarquía que se generó, esta, no anarquía, sino esta violencia política que se generó en nuestro propio territorio. Entonces, en 1829, los propios asentados, recordemos que el cabildo había sido disuelto por Rivadavia, entonces los maricos de la provincia participaban en una especie de legislatura y el voto para elegir al gobernador era de ellos. Así que estos grandes propietarios que hacen lo eligen a Rosas. Y Rosas pone una condición. Dice, si me quieren como jefe del Ejecutivo Provincial, yo necesito tener todas las facultades. ¿Qué significa? Toda la posibilidad de hacer lo que quiera. Y ahora tiene los tres famosos poderes. El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. El Ejecutivo es poner en funcionamiento y el judicial es hacerlo cumplir. Y así fue en su primer gobierno, que duró desde 1829 hasta 1832. En ese primer gobierno todavía no va a mostrar rasgos acentuados del autoritarismo, ni tampoco del rasgo acentuado del protector de las economías regionales, sino que va a ser recién sobre su segundo gobierno, que va a ser desde 1835 a 1822. Mientras tanto, cuando se termina el primer gobierno, Rosas reclama que se le renuevan las facultades extraordinarias y los grandes propietarios, los grandes electores de la provincia de Buenos Aires le dicen que no. Entonces, Rosas, ¿qué hace nuevamente? Se aleja de la escena política, se va a hacer una campaña de cierto estado a tratar de quitar el territorio a los indígenas. Mientras tanto, pues, algunas personas que empiezan a tener participación en la escena política que empiezan a provocar algunas disrupciones que habrán logrado provocar el nuevo llamado a los atados como un primer cargo de gobernador de la provincia de Buenos Aires. Eso dejamos para la próxima columna de historia. Espero que os haya gustado. Un saludo para todos. Bueno, ahí estaba la columna semanal del compañero Paulo Menotti, hablando de Juan Manuel de Rosas y, bueno, de un poco de la coyuntura y de su vida. Unos cuantos años después de su primera consagración como gobernador de la provincia de Buenos Aires, de la primera gobernación, durante la segunda ocurrirá uno de los hechos más trascendentales para nuestro territorio, si quiere, con la batalla de Vuelta de Obligado y bueno, y la participación de muchos sanpedrinos y sanpedrinas en esa contienda. Y bueno, Y sin dudas es un personaje muy contrario. Rosas también es ideológico, no dejaba de ser un líder federal, y un líder del pueblo, de lo popular, de lo nuestro, que también lo era Urquiza cuando lo enfrenta en Caseros, pero bueno, el problema es con quién se alió, qué sapos tuvo que comerse Urquiza para enfrentarlo y derrotarlo, una especie de golpe de estado, y a partir de ahí, bueno, hasta el 62, que fue la Liga Federal la que siguió gobernando el país sin Buenos Aires, y en 1862 sí perdemos, porque yo me ubico del lado de lo federal, de lo argentino, de lo propio, de lo nuestro, de mirar para adentro y no mirar para afuera. Perdemos la guerra civil y los iluminados de estas tierras son los que empiezan a gobernar el país, a modernizarlo a su estilo, ¿no? Una estancia manejada desde una estancia gigante, era la Argentina, manejada desde un reducto que era la capital y su aduana, tirando migajas y destruyendo economías regionales a su paso. Y hoy están de vuelta en el gobierno. Hoy son quienes nuestro pueblo eligió, nuestro pueblo defiende esta especie de elite, o la elite en realidad argentina, los dueños de la Argentina ahora completa, política y económica, haciendo uso y abuso de nuestros recursos y de su gente, ¿no? Pero bueno, por eso digo que Rosas también es ideológico, porque también hablan de la violencia de la mazorca, cuando los primeros hechos de violencia violenta, en realidad, asesinatos, decapitaciones, clavar la cabeza de los opositores en las picas, en las entradas de los pueblos para amedrentar, fueron los unitarios, ellos, por eso los encabezados de los escritos de los federales eran bueno, los salvajes unitarios, pero bueno, después los que escribían y los que escribieron la historia siempre fueron los unitarios, los conservadores. Entonces fue más fácil demonizar a lo federal, a lo gaucho, a lo propio, a lo que nació acá, a los indios, a los pueblos originarios, ¿no? Yo soy una persona populista, y creo que siempre lo digo, el populismo es lo mejor que le puede pasar a estas tierras, donde siempre lo popular fue oprimido y explotado. La otra efeméride que queríamos contar en el día de hoy es que un 2 de diciembre de 1987 moría Luis Federico Leluar, el doctor, bioquímico y farmacéutico argentino, que recibió el premio Nobel de Química en 1970 por sus investigaciones sobre los nucleótidos de azúcar y el rol que cumplen en la fabricación de los hidratos de carbono. Tras su hallazgo se logra entender qué forma acababa los pormenores de la enfermedad congénita galactosemia. Nació en Francia, pero bueno, es argentino por adopción y bueno, y por porque desarrolló todo su trabajo por aquí, obviamente sin el apoyo correspondiente de los diferentes gobiernos, pero bueno, de todas maneras es un hombre sumamente importante, bueno, uno de los pocos argentinos que ganó el premio Nobel, que más allá de lo que sea en lo monetario el premio Nobel, que no es tanto, sí lo es en el currículum, ¿no? Y bueno, y para terminar este bloquecito de efemérides, vamos a ir con un tema del señor Juan Antonio Ferreira. Tal vez mañana brille el sol. 9:46 de la mañana de este primero de diciembre del 2018. En estos momenticos hace 17 grados de temperatura, 16 milímetros llovieron entre la noche de ayer y la madrugada de esta mañana. Llovió mucho y bajó bastante la temperatura. Estaba complicadito. Pero bueno, por suerte salió el sol, va a ser un gran día hoy, y así que aprovecharlo hoy y mañana, este fin de semana, en este último mes del año, y bueno, y tratar de terminar lo mejor posible este duro 2018. Bueno, vamos un poquito con las actividades que hay acá en la cooperativa Las Canaletas. Bueno, funciona Textil Irupé, el taller textil de la cooperativa Las Canaletas, con confección a medida por encargue. Facebook Irupé, lunes, martes, jueves y viernes de 13:30 a 17:30, o los miércoles de 8 a 12, 15 55 73 74, el teléfono para comunicarte con las chicas de Irupé, y podés hacer los encargos de vestimenta. Mujeres de Las Canaletas se reúnen los martes a las 16 horas. Clases de gimnasia funcional a cargo de Claudia Wendrimer son gratuitas, martes 17:15, 18:15 y jueves 16:15, 17:15. Por supuesto, la escuelita de canotaje de la cooperativa Las Canaletas, que estuvo participando del torneo argentino de menores, ahora después lo vamos a comentar. Sábados y domingos de 15 a 17 horas. Y bueno, y después los deportes gratuitos, de handball femenino en el estadio desde los 15 años, lunes 19:30 a 21 horas y miércoles de 20 a 21:30 horas. Voley infantil en el estadio de 7 a 10 años, martes 17:30, jueves 18:30 y desde los 11 años, lunes 17:30, miércoles 18:30. Bueno, y me quedaría, bueno, después Fletes Mafalda de César Escagna, fletes de corte y larga distancia, Chivicol 1640, 15 61 74 12, tornería de Marcelo Flores, Juan Ismael Jiménez 1580, caoba diseños del Monovelo, carpinterías en general, carpintería de obra y artesanal, que está trabajando acá el monito, sí, está haciendo un mueble. 03436 465074, el número es de la NASA más o menos. ¿Por qué no cambiás? Bueno, que no importa. Transporte Merlo, cargas en general, Padre Santana 1320, 15 32 74 09. Tortas Natalia Gómez de 15 53 0070, las mejores ensaimadas de San Pedro en el barrio de Las Canaletas, Josecito 423 7 164. Eduardo Camaraza, servicio técnico y reparación de equipos de audio, TV y microondas, Almafuerte 439 15 63 57 67. Y Emanuel Cárez, trabajos de albañilería en general, 15 31 84 57. Estas son las FM, no, estas son las institucionales de acá de nuestro querido noticiero, El Aguacero, noticiero comunitario de FM La Correntada, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Insomnio Eventos. Insomnio Eventos. Díganlo ustedes, señor Mono. Bueno, Insomnio Eventos, sonido de iluminación. ¿Para qué te...? Ahí está. Ah, no. Insomnio Eventos, sonido de iluminación. Sonido para todo tipo de eventos. Contamos con sistema de sonido preamplificado y amplificado. Iluminación con cabeza de móviles, luces Parmit y tacho de LED, humo. Y bueno, luces para pista también para cumpleaños de 15. Ese es el servicio completo. Hacen todo lo que son eventos, tipo casamientos, el año del 15, y también hacen sonido para bandas. Para bandas y grupos. Completa para todo tipo de bandas, se bueno, ahí está. ¿Y teléfono, entonces? El mismo, te acabo de decir, 34-36-46-50-74. Ahí está. Llámelo Monito Velo. Tiene iluminación y sonido asegurado. Bueno, vamos con un poco de noticias Latinoamérica. En Bolivia, bueno, que se vienen las elecciones. Mañana, o sea, por hoy, habrá movilizaciones contra la repostulación de Evo Morales. Bolivia dice no, inicia acciones para inhabilitar a Evo y Álvaro. La Alianza Bolivia dice no, iniciará una movilización este sábado para que los ciudadanos manifiesten su rechazo a la inscripción del binomio Evo Morales-Álvaro García, al considerar que ambos están vetados por el resultado del referendo del 21F del 2016. Rubén Costas, líder opositor, indicó que estarán en las redes, calles y plazas para facilitar a la ciudadanía que pueda, con su firma, nombre y cédula de identidad, impugnar al binomio que representa el movimiento al socialismo. Asimismo, anticipó que se hará una impugnación a los candidatos del MAS por incumplir el mandato del 21 de febrero. Esa impugnación la haremos mañana, viernes, al Tribunal Supremo Electoral, apuntó. Costas también se refirió que se ha preparado una solicitud de un tratamiento anticipado y de forma urgente de la demanda internacional que tenemos por la vulneración del 21 de febrero. Documento que será presentado el lunes 3 de diciembre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, Estados Unidos. Eso es como la clásica del mono con revólver. Después le lleva una carta a Washington, a Estados Unidos, con alguna impugnación o con alguna queja contra los gobiernos de Bolivia, de Venezuela, algún gobierno populista, y bueno, sabés que el resultado más que obvio, ¿no? Pero bueno, las palabras de Costa fueron dadas por en presencia de Oscar Ortiz, que recibió el apoyo de su militancia para ir como candidato a la presidencia junto a Edwin Mario Rodríguez como vicepresidente. Oscar nos da la certeza a todos de que seguirá por el camino que han transcurrido toda su vida, de capacidad, honestidad, pero también de coraje. No por nada él, como figura, que han podido desenmascarar la corrupción, la que tanto daño ha hecho a nuestra patria. Es un hombre al que todos respetan, no solo en Santa Cruz, sino en todo Bolivia, enfatizó Rubén mientras era aplaudido por otros miembros de Demócratas que lo acompañaron a una conferencia de prensa brindada este jueves. Nada. Bolivia era un pozo fétido y hoy es un país desarrollar muchas cosas. Se han ganado muchísimas cosas. Obviamente, entre esas cosas que se ganan, es mucho menos la ganancia de los dueños de los países de América Latina, donde la realidad la viven unos pocos y la sufren muchísimos, el mayor porcentaje. Y bueno, entonces cuando vos le empezás a sacar un poquito de su poder, vienen por todo. Eso hizo el macrismo en Argentina, va a hacer Bolsonaro en Brasil, el macrismo lo está haciendo en Argentina, porque la verdad, de estos tres años de gobierno de la Alianza Conservadora de Cambiemos, nos pegaron una, muchachos. Nosotros creemos que nos pegaron una. Ellos saben que no le hace falta pegar una, porque ellos, para ellos, pegaron para todas. O sea, pero bueno, eso es lo que somos. Y nosotros no sabemos defenderlo porque salimos a votar a nuestros verdugos, ¿no? Pero bueno, está bien. Es lo que hay, y para eso está la democracia. En Brasil, Bolsonaro anuncia su primera gira por Sudamérica y nombra a otro militar en su gabinete. Lindo nene este, Bolsonaro. Después de varias declaraciones cruzadas de sus principales asesores, el presidente electo de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, afirmó hoy que una vez que asuma el poder el primero de enero próximo, en su primer viaje al exterior, pretende realizar una breve gira por la Argentina, Chile y Paraguay. Estamos estudiando un viaje corto por América del Sur, Paraguay, Argentina y Chile, apuntó el mandatario electo, que no dio detalles de fecha. Desde que ganó el balotaje el 28 de octubre, hubo mucha especulación sobre cuáles serían los primeros destinos internacionales de Bolsonaro. Desde la campaña del Partido Social Liberal se había indicado que el presidente electo honraría en un primer momento las invitaciones recibidas para visitar Chile, Estados Unidos e Israel, dejando de lado la tradición reciente de los últimos presidentes brasileños de viajar primero a la Argentina, principal socio comercial de Brasil dentro del Mercosur y tercero a nivel mundial detrás de China y Estados Unidos. Aunque Chile no forma parte del Mercosur, su presidente Sebastián Piñera fue más explícito de los líderes regionales en respaldar la candidatura de Bolsonaro y el futuro superministro de Economía, Planificación, Industria y Comercio Exterior brasileño, el neoliberal Paulo Guedes. Tiene el país trasandino, donde se desempeñó como profesor universitario durante la dictadura de Augusto Pinochet, como gran modelo económico. Si bien Bolsonaro no habló de fechas específicas para sus viajes internacionales, tras su asunción al poder el 20 de enero, deberá someterse a una cirugía para retirarle la bolsa de colostomía que le fue colocada en su intestino luego del atentado con cuchillo que sufrió durante una manifestación callejera el 6 de septiembre en Juiz de Fora, Minas Gerais. Bueno, el muchacho parece que va a venir. Se está empezando a entender con Argentina. Bueno, en Centroamérica sigue la caravana migrante y organismos de derechos humanos denunciarán al alcalde de Tijuana por fomentar la xenofobia. El colectivo en defensa de los migrantes y derechos humanos demandará a Juan Manuel Gastelum Buenrostro, tenés nombre, hermano, presidente municipal de Tijuana, por fomentar el rechazo hacia la caravana migrante centroamericana. Así lo dio a conocer integrante del colectivo y primer procurador en Baja California de Derechos Humanos, quien dijo que la demanda la presentarán el lunes ante el Consejo Estatal para la Prevención y Discriminación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Como pruebas presentarán las declaraciones donde el presidente calificó a los migrantes como si está de acuerdo o no con la permanencia de la caravana en la ciudad, lo cual es anticonstitucional. Estas cosas que pasan en Latinoamérica, seguimos evolucionando. Lo que respecta a algunas noticias nacionales, Infobae muestra una foto de una profunda emoción del señor Mauricio Macri junto a su paquetísima mujer en la gala del Colón, en la noche de anoche. Y el título dice, me da risa, perdón, Argentina, Argentina, entre comillas y signo de admiración. Mauricio Macri se emocionó en el cierre de gala del Colón. Estaba terminando el show creado por el coreógrafo argentino Ricky Pascus Argentum. Los mandatarios y los invitados se pusieron de pie, ovacionaron la apuesta y el presidente no pudo resistir las lágrimas cuando escuchó el grito de Argentina, Argentina, papá. Hay una película que les recomiendo si no la vieron, que se llama La Patagonia Rebelde, ¿no? Es una gran película que habla de los fusilamientos y asesinatos en el sur, donde el levantamiento de los trabajadores trabajadores rurales de la Patagonia necesitaban mejorar sus condiciones laborales, entonces bueno, empezaron a parar las diferentes estancias y el ejército liderado por el general Varela y enviado por el presidente del momento que era Hipólito Yrigoyen, el radical Hipólito Yrigoyen, produjo el fusilamiento de alrededor de 2.000 trabajadores, ¿no? Y entonces bueno, el hombre cuando vuelve es un héroe nacional, que había, porque esas distinciones enormes de tierras que hay en la Patagonia, de las estancias que le pertenecen a 10, 15 tipos. Entonces ahora cuando el kirchnerismo compra un hotel o una estancia o un tipo que simpatiza con el kirchnerismo, tiene un campito en el, entonces, o un campo o una estancia, nos fijamos mientras está dividida en, o sea, en la Argentina los dueños son pocos. Pero bueno, así son estos en los medios, ¿no? Entonces, bueno, cuando termina la película, el hombre es agasajado por la gente, los grandes socios de las dictaduras y de los gobiernos antipopulares, y es agasajada y empiezan a cantarle en inglés al hombre, y bueno, y está buena la imagen, la metáfora de la cara del tipo, dice qué es lo que hice, ¿no? Bueno, a eso me hace acordar esta imagen de Argentina, Argentina. El gran diario argentino, Clarín, dice Patricia Bullrich, hemos logrado una manifestación en paz. Se pone un poco enojada, en realidad, está porque no pudo matar a ningún tipo, no le pudo pegar a nadie, se le complica a la mujer, pero bueno. Dentro de todo se tomó con soda esta vez, Natán, si no viste le mete mucho. La ministra de Seguridad aseguró que, gracias al consenso entre manifestantes y autoridades nacionales, la marcha del viernes contra el G20 fue pacífica. Ayer fue un día importante, tuvimos el traslado de todos los fucking representantes. No puedo leer, bueno. Ay, bueno. Ayer fue un día importante, tuvimos el traslado de todos los presidentes y una manifestación que mostró respeto. Fue una marcha no violenta, pacífica. Se aceptó el recorrido y hubo un consenso para que no hubiera encapuchados ni elementos de violencia. Logramos detectar una serie de grupos minúsculos con elementos contundentes, bombas molotovs y clavos miguelitos, pero pudimos aislarlos y demostrar que la convivencia pacífica con los argentinos. Que hubo 14 detenidos en la previa de la protesta, todos argentinos, secuestraron 8 molotovs y 25 handys, entre otros objetos. Los handys estaban alquilados para coordinar, como siempre, las marchas. Se coordinan con handys, si no tenía que hacer como en la época de la samurái o de la época de la de 1400, cuando por medio de banderas te modificabas las batallas. Pero bueno, así es. Pero bueno, parecía que los handys eran. El Teatro Colón fue un evento brillante, excelente, que mostró a la Argentina en toda su dimensión. Nos emocionamos todos con el presidente, salió todo a la perfección. En este momento, en esta marcha, marcharon trabajadores nada más y agrupaciones sociales, y no hubo necesidad de meter infiltrados por parte del gobierno para tirarla abajo. Sería porque, bueno, ahora sí que no necesitaba haber lío, porque iban a estar los representantes del mundo, y bueno, entonces había que mostrar que las cosas se podían controlar. En la próxima marcha, cuando no estén los presidentes del mundo, van a meter de vuelta a sus infiltrados y hacer lo que saben hacer. A los 94 años murió George H.W. Bush, el expresidente y padre también de quien también fuera presidente. Y bueno, falleció a los 94 años. Junto a su hijo fueron dos grandes presidentes, representantes de la potencia del mundo de Estados Unidos, asesinos y destructores de países que no querían ser satélites de Estados Unidos. Y bueno, y como siempre, utilizaron la fuerza para pisarle la cabeza a quien así no pensara como ellos. Así que bueno. Y por último, página 12, Macri y May, la primera ministra británica, se reunieron en 15 minutos en un alto del G20 y no hablaron de la soberanía de las islas. En línea con la política de acercamiento del apoyo en las negociaciones con el FMI y el ingreso a la OCDE, la primera ministra habló de profundizar el vínculo comercial tras el Brexit. Ya está al caer. Pero bueno, Macri dándole la espalda al pueblo, como siempre, no habló de palabras. Y el grupo B, por ahí van a estar los presidentes de los 19 países más importante, más un 20 que es una de la Comunidad Europea que se suma, y Argentina está dentro de ese G20 porque dentro de Sudamérica es Brasil y Argentina, pero no porque seamos potencia, no encontramos. Si por ejemplo la vicepresidenta llega tarde a recibir al presidente de Francia, y estamos medio que no estamos a la altura de los muchachos. Pero bueno, si el traductor de Donald Trump no funciona, y bueno, no estamos a la altura, muchachos. Y así, y hay más, y siguen las cosas. Bueno, va a estar Angela Merkel de Alemania, el rey Salman bin Abdulaziz de Arabia Saudita, el primer ministro Scott Morrison de Australia, presidente Michel Temer de Brasil, Justin Trudeau de Canadá, Xi Jinping de China, Moon Jae-in de Corea del Sur, Donald Trump de Estados Unidos, Emmanuel Macron de Francia, que le están prendiendo fuego París, los trabajadores, pero allá no pasa. Narendra Modi de India, Joko Widodo de Indonesia, Giuseppe Conte de Italia, Shinzo Abe de Japón, Enrique Peña Nieto de México, Teresa May de Reino Unido, Vladimir Putin de Rusia, Cyril Ramaphosa de Sudáfrica, Recep Tayyip Erdogan de Turquía y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Además, también son parte de este G20, organizaciones internacionales y, bueno, Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional, los presidentes, ¿no? Banco Mundial, Consejo de Estabilidad Financiera, Organización Internacional del Trabajo, Organización Mundial de Comercio, Organización Mundial de la Salud, Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, Unión Africana, Nueva Alianza para el Desarrollo de África, Comunidad del Caribe, Banco Interamericano del Desarrollo, Banco de Desarrollo de América Latina y Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico. Por ejemplo, uno de los temas que se tocó del libre cambio, ¿no?, es que los países que fabriquen autos y automóviles para Estados Unidos y autopartes para Estados Unidos, que en este caso sería México y algún otro país que quiera tener libre cambio, necesita tener asalariados de sus fábricas a $16 la hora. Ese es el acuerdo para vos poder poder entrar autopartes y automóviles fabricados para comercializar con Estados Unidos. $16 la hora. Saquen la cuenta. Pero bueno, así es. Bueno, nos vamos a la pausa con la tanda y los proyectos sociocomunitarios como esta radio necesitan del esfuerzo de muchas personas, así que y todo el que quiera aportar, publicitar la radio, la verdad que la administración se acomoda al presupuesto y a las necesidades de cada persona y de cada empresa, así que bueno, siempre es importante que nos den una manito para seguir con este proceso comunitario que está hecho a pulmón y bueno, y se necesita mucho del apoyo para que siga abierta y que seamos un lugar de comunicación diferente y abierto a todos. Nos vamos con la tanda y le dedicamos un tema acá al Monito Velo de Ráfaga que se llama No te vayas.

10:19 de la mañana, este aguacero de sábado, el noticiero comunitario de FM La Correntada, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. En estos momentos hace 18 grados, una máxima de 22, está fresquito, pero está re lindo para estar, para disfrutar este fin de semana, lo que puede. Así está la cosa en Argentina. Estamos con el señor Pato Martínez, que viene de Gestara, y bueno, hoy está inaugurando una feria comunitaria, una tienda comunitaria, bueno, sí, perdón, vamos a llamarlo por su nombre. pero él nos va a contar bien de qué se trata, cómo va, qué tal. Sí, porque bueno, acá desde la radio la veníamos promocionando, a esta tienda. Y bueno, quería que nos comente un poco qué es lo que están inaugurando hoy. Lo que están inaugurando hoy es una tienda de la economía social. Ajá. Es el productor al consumidor. Y bueno, estamos tratando de organizarnos, digamos, para la gente también, ¿no? Porque está poniendo una conversación esa para la gente. Claro, sí, sí. Comunitario. Sí. ¿Y qué tipo de artículos van a estar ofreciendo en esto? Claro, bueno, con la galería, algo de alimento, un poquito, algo, qué sé yo, de dulce, jugo. Eso se llama la cooperativa apícola, la mujer de miel. Ajá. A FECOAPI. Ajá. FECOAPI, ajá. Sí, sí. Claro. Sí, sí. Claro, y la idea es, claro, que sea así, que sea, claro. O gente que manufactura. Claro, que sea una puerta más para un canal más de comercialización para la gente que labura por Facebook. Claro. Que... Claro, que haya un local donde puedan adquirir directamente y la gente vaya y también tenga una opción para elegir si. Por ahí uno va, elige un dulce y también se lleva un juguito y se lleva algún regalito para Navidad. Claro, y pasa un turista y lo ve y se lleva los llaves o ponemos de acá para allá, de allá para acá, porque hay otras tiendas, ¿viste? Hay una tienda en Moreno. Ajá. Estamos pronto inaugurando otra en La Pampa. Ajá. Y otra en La Rioja. Ah, mira qué lindo. Sí. Bueno. Ah, bueno, ahí sí. Bueno, vamos tratando de replicar esto en todos lados. ¿De esto desde Gestara? Esto desde Gestara, sí. Sí, ¿qué es Gestara? Gestara es un grupo de empresas sociales y trabajadores autogestionados, gente que es una ONG. Ajá. Y bueno, que agrupa lo que te digo, cooperativa. Claro. Y esto va a estar en Mitre 1550, ¿no? Sí. Ahí entre sería en la calle. Para que sería Pavón e Independencia, entre Independencia y Pavón. Ahí estaría a mitad de cuadra esta tienda, este local. Y también, si alguien tiene, se está enterando ahora de que está este espacio, se puede llegar y también hablar con vos y ahí con la gente, ahí ofrecer. Sí, hoy vamos a estar ahí de 10 a 12. Ajá. Sí. Y sí, pasen. Claro. Vamos a seguir laburando durante toda la semana, todo el mes. ¿El horario va a ser horario de comercio? Nos volvemos a inaugurar a las 6 de la tarde. Ajá. Vamos a estar hasta las 8, 9. Sí. Y bueno, después la semana que viene se lleva. Horario comercial. Horario comercio. Hoy abrimos, inauguramos. Hoy es una inauguración oficial. Sí. Partir algo ahí. Está bien. Una cervecita, una empanada. Claro. Sí. Bueno, compartir necesidades, dijo. Claro. Pero bueno, vos me comentabas que eras, que estabas trabajando o que en realidad venís de una empresa recuperada que era Gatik. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque, bueno, acá ha cerrado algunas fábricas, hoy está Blasón funcionando, por ejemplo, como empresa recuperada. ¿Y cómo fue tu experiencia personal en este tema? Y mi experiencia fue, yo entré a la burguesía cuando era cooperativa, no sé, trabajé en gatito. Ajá. Pero bueno, estoy del principio de la toma de la planta. Allá en en Pihué. Está bien. Una fábrica que tiene 20.000 metros cuadrados. Es un monstruo. Ajá. Laburaban 350 personas. En gatito laburaban 8.000. Ajá. Sí. Y ahí salía todos los insumos para todos los talleres y todo lo... Que abastecía Adidas, ¿no? Claro, nada más y nada menos. Era el que hacía la materia prima. Claro. Muchas fábricas hacían las telas, los botones, los cordones, todo. Y un día se cayó, supuestamente. Claro. Y se quebró, se le pidió la quiebra. Y bueno, y la recuperaron. Así que me mandaron 300 policías, ganaron a palo, nos sacaron, entramos de vuelta. La, sí, una escuelita. Sí, por eso. Pero, igual es un. Yo la jugué 10 años. Ajá. Una linda experiencia. Claro, por eso. Me dio la oportunidad de conocer otro montón de empresas recuperadas. Claro. Por todo el país. Lo que sería Sanón. ¿Qué es? Sanón, Pauli. Claro. El Bauen. Sí. Y lo que era Gatik, hoy está homologada, está el estado, la nosotros somos una de las pocas empresas, creo que la única que escrituró la fábrica. Ah, mira. Sí. Ah, bueno. Bueno. Sí, realmente porque bueno, justo yo hablaba del tema de lo que exige Estados Unidos para que vos puedas intercambiar o a que haya un libre intercambio económico, ¿no? Porque acá, bueno, el caso, por ejemplo, de Coplac, que ahora parece que la culpa fueron de dos delegados, que se cayera una planta, que tuvo problemas del principio. Entonces, como que el empresario, por disponer de un capital o disponer de su capital y haciéndole esfuerzo, el problema es que a veces los mismos trabajadores, la misma gente que han sido despedidos, han perdido su fuente de laburo después de mucho tiempo de haber puesto la espalda para que otros hicieran mucho dinero, y defiendan que los sueldos tienen que ser bajos, que hay que ajustarse, toda esta paparruchada que baja el Estado desde el Estado Nacional por su medio hegemónico. Eso es lo triste. Y las opciones de las fábricas recuperadas es una opción válida, importante, y bueno, y hay que sostenerla. Y está bueno que el pueblo la sostenga. Yo lo escucho siempre a mi hermano, ¿no? Que es el director de allá de Textiles Pihué. Ajá. Y lo escucho siempre dando la vuelta y hablando por todos lados, y dice que él extraña la obra social, el club de la obra social. Ah, sí. Porque nosotros no estamos como trabajadores plenos, digamos, de la Argentina. Nosotros somos. El sistema cooperativo es un sistema que, más allá que sea ético, solidario, sí, todo lo que vos quieras, le falta una parte, ¿viste? Claro. Que los legisladores no llegaron a cerrar, a poner el demonio antes de que entre este hijo de puta, sí, en el 2015, ¿me entiendes? Claro. No sacan la ley de expropiaciones, no sacan. Claro, eso que yo te decía, si estaba expropiado ya, sí. Entonces nosotros lo puteamos esto, nosotros nos mandamos a 300 policías, Felipe Solá, claro, dando vuelta ahí por un lado otra vez. Sí. Es un salgo yo, entra vos. Y la empresa recuperada, vos te chocás con la empresa recuperada, no elegiste, ¿me entendés tampoco? Sí, sí. Decir, vamos a recuperar. Sí, sí, sí, sí. Vamos, sí, ¿no? Sí. Te chocaste con eso y no te quedó otra. Sí, sí. Por eso digo que yo, la muchacha de Coplac, me puse en comunicación una vez y no quería saber nada, Claro. Fuimos a otra que hacía bolsa también. Allá, Sintoblad. Ah, Sintoblad, con los compañeros de Rosario. También, y bueno, pero eso era otro caso. Claro, sí, era diferente. Pero bueno, acá me parece que le dejaron pasar la oportunidad de seguir manteniendo su fuente de trabajo. Sí, eso es lo que hoy, y más en una Argentina que hoy no está para nada en condiciones de perder un puesto de trabajo, y San Pedro sobre todo, ¿no? San Pedro está muerto. O sea, nosotros crecemos como población y bajan la oferta de puestos de trabajo, pero no por eso uno va a ir a... Es el nivel nacional, ¿no? Claro, sí, por eso digo yo... Nosotros, sí, bueno. Claro. Sí, no, y sí. Entonces nosotros lo vemos, lo vemos en San Pedro porque uno se mueve en este contexto y más allá que sea política nacional, latinoamericana hoy, que bueno, están volviendo a mandar los que deben mandar, porque nosotros mismos elegimos que nos manden este tipo de gobiernos, ¿no? Nosotros queremos que nos maltraten, que nos usen, que jueguen con nuestras vidas, nuestros destinos, nuestro futuro, nuestros pibes, porque nosotros elegimos esto, nos dan masa y encima después los refrendamos a los 2 años y encima después los defendemos, y defendiendo que nos caguen a palo en la calle, defendemos que no tengamos para ir al súper, no tengamos para comprar a los pibes una leche, que los pibes vayan a las escuelas sin tener para comer, con un dolor de cabeza, durmiendo en el frío. Entonces, creo que como a veces como que nosotros mismos elegimos esto, eso es lo triste, eso es lo triste. Y entonces, bueno, después hay gente como ustedes que le ponen un poco de coto, si quiere, y del pecho a las cosas. Vamos a laburar, estamos participando con el chico acá para la feria que se viene de Canaletas. Ajá. Está buenísimo. Y así que se vayan replicando un montón de... Sí, la experiencia es interesante, muy buena. Seguramente hay que poner el laburo, ¿no? Claro, pero sí, sí, sí. Yo sé que después, por eso digo, todo esto, después nos terminamos ayudando entre nosotros, porque somos los que la vamos a sufrir después, o sea, o que la sufrimos en este momento, o que la sufrimos hace tiempo, y que la peleamos hace tiempo en diferentes lugares y diferentes sectores. Sí. Y tenemos que ir a pelear los espacios también. Sí, tenemos sí. Ir a buscar los lugares donde dice, como te comentaba hoy en el corte, que vas a turismo, que vas a cultura, que vas a producción, que vas a la música. Sí, te recogen el barco, te negocian un poquito así. Y te destruyen el proyecto. No te lo destruyen el proyecto, pero no te lo acompañan por desconocimiento, porque no quieren, o porque por ahí dicen, te va a perder el peronista, qué sé yo. Claro, sí. ¿Entendés? Yo te contaba que había 80 y pico de personas que se habían convocado en un grupo de WhatsApp, empezaron a pasar a andar y quedan 5. Esas personas, claro, que están en la plaza, que no le dieron de nada, ni la luz le baja. Sí, claro. Entonces, vamos a sentarnos a conversar y decirle, che, ¿por qué no en cualquier pueblo de cualquier ciudad, donde hay una feria, da la vuelta a la plaza, hay cosas que son hermosas, porque hay gente que hace cosas que son alucinantes? Seguro. ¿Y por qué acá? Yo no sé. ¿Por qué? Hay un montón de gente que hace cosas acá. Bueno, vos lo estás viendo ahora, me estás diciendo 85 personas. Sí, eso te hablo de una convocatoria de una semana, que es una compañera que está en la feria, que es la referente de la feria, ¿verdad? Claro, es bueno, la gente... que está Juancho con César armando la feria, ellos son ¿cuántos tienen hoy en la reunión? Son 45. Claro. Y si se van a hacer, ¿Y ellos, dónde se reúnen ustedes hoy? Nos reunimos en la tienda. En la tienda, bueno, ahí deje estar. Bueno, ahí está, ahí entonces también lo mismo, lo que quieran, que no se hayan enterado de este emprendimiento. Bueno, porque esto va a ser una feria que va a ser el 22 y 23, ¿no? 22 y 23 de diciembre, la tienda. Bueno, que va a ser la finalidad es compre para esta fiesta, sí. Así que bueno, hay movida, hay que juntarse, hay que agruparse y crear proyectos comunitarios, ¿no? Sí. El problema es que se quiera, ¿no? Sí, el problema es que haya la voluntad. Claro, sí. Por eso a mí nunca me dan bola, loco. Soy muy feo yo. Soy muy feo, pero bueno, no importa. Pero no importa, yo de última, no sé. Llevo a mi nene que es rubio y ojos celestes, no sé por qué. Pero lo llevo, le digo, es mi hijo, tiene mi papel. Es verdad, sí. Sí, es verdad. Sí, no, seguro. Obviamente, sin duda hay que hacer, ¿viste? Y sin duda hay que comprometerse. Sí, no, seguro, porque después, bueno, vos decías, hablabas de ocupar espacios. Los espacios los ocupan otros. Sí, por eso. Sí. Sí. En el mundo. Claro, sí. El idóneo, ¿no? El que sabe la. No. Sí. Y la verdad, y bueno, eso es, hay que juntarse, hay que hacer, hay que estar. Y incluso también clubes, agrupaciones sociales, cooperadoras, hay que estar y participar. Porque son las grandes obras. Los equipos que llegan 5.000 equipos a la plaza. No, bueno, eso sí, no. Yo creo que la gente. Pero sí creo el tipo que va. El barrio empezaba barriendo la barrera de tu casa, ¿viste? Claro. Entonces, el mundo va a barrer porque vos te lo limpiste y así, vamos replicando. Sí. Abajo, ¿cierto? De abajo. Y sí, en realidad, porque después, a la hora de. No hay mover, no te quieres, estar ahí. Yo te lo mejor con todo el mundo, los quiero un montón. Sí. ¿Cuánto? 45 años de emocionar, ¿no? Sí, claro. Sí. Sí, los eligen. Sí, no sé cómo la historia es. Pero bueno. Acá sí, en el IRUPE, acá en la cooperativa abajo. Los sindicatos con los millones que mueven. Sí, entonces, sí. La remera, la bandera. Claro, sí, sí. Claro, sí, es verdad, es así. Lo que pasa es que, bueno. O sea, no le vamos a lograr la vida, ya cerró la vida, se tomó el palo. Claro. Bueno, vamos a laburar esto, vamos. Claro, sí, sí, sí. Sí, en realidad sí, hay que. Entre nosotros. Che, bueno, o sea que hoy el que quiera ir a pegarse una vueltita. Sí, los muchachos hicieron como el caballo, que son empanadas de pescado. ¡Oh! Así que bueno. Una empanadita, como una cervecita. Los muchachos de Daniel Ló, una cooperativa de Rosario. Ajá. Nos mandaron un barril, tienen cerveza. ¡Oh! Yo no. Tiene que dar una vueltita. Che, bueno, entonces hoy a las 18 horas. A las 18 horas, claro. Mitre 1550, tienda de la economía social. Bueno, muchísimas gracias por venirte. Nos encantaría realmente que, pasado un tiempo de esta experiencia, nos vengas a contar cómo va evolucionando y cómo fue creciendo, seguramente, y siendo un éxito. También, sí, no. Así que bueno, muchísimas gracias. Nos vamos con un temita y ya vienen las chicas de Libre de Miedo, que vienen a contarnos del festival que están haciendo hoy acá en el Viejo Astillero. De la mañana de este primero de diciembre del 2018, último mes del año, Estás en el Aguacero Diario, el noticiero comunitario de FM La Correntada, la primera radio de la ciudad de San, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. 437-393, el teléfono fijo de la radio, 1555-5587, el celular, si nos querés mandar un WhatsApp, si nos querés contar algo, te comunicás, nos pedís un tema, si querés, no te lo vamos a pasar, pero no importa, igual queda registrado. Bueno, hoy, 1 de diciembre, la gente de Libre de Miedo, que ya está acá, en el estudio número 1 de La Correntada, está organizando el festival Libres de Violencia Nos Queremos, a partir de las 17 horas. Acá en el Viejo Astillero, en el espacio público y cultural del Viejo Astillero, Juan Ismael Jiménez 1600, que lleva adelante nuestro querido compañero y amigo Juanjo Di Stefano. Y están Daniela y Marianela y Violetita, que está desayunando. Así que nos viene a contar un poco. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bien, bueno, buenos días. Claro, buen día. No, no. Ajá. Sí. Ajá. Este festival, Libres de Violencia Nos Queremos, es convocado en el 25 de noviembre, que fue el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ajá. Ustedes ya habían organizado otra actividad, y este sería como el cierre, ¿no? Hubo varias actividades durante la semana. Sí. Ajá. Sí. Papelón de la del River Boca, que suspendieron un montón de cosas por culpa de eso. Primero de diciembre, acá en San Pedro, no vamos ni a Madrid ni a ningún lado, sí. Lo vamos a hacer acá. Sí. De alguna manera, siguiendo con lo que venimos trabajando con Libres de Miedo desde hace mucho tiempo, ajá, pues, usando la cultura como una herramienta de resistencia y de lucha, sí, poder visibilizar la problemática, ¿no?, de violencia hacia las mujeres. Y en este año muy particular, porque realmente para nosotras fue un año de estar mucho, mucho en la calle, trabajando y trabajando con las compañeras y luchando no solamente por el tema de la violencia machista, sino, bueno, justamente este año se dio el debate con la interrupción voluntaria del embarazo y estuvimos a full también con eso. Y entonces, bueno, es como de alguna manera cerrar este año, que fue un año muy arduo, de laburo, muy complejo, y a la vez que nos fortaleció muchísimo como movimiento de mujeres, no solamente en San Pedro, sino a nivel nacional. En particular, en San Pedro, tal vez vimos... Un año diferente también, porque nos chocamos con la realidad en primera persona. Claro. Claro. Sí, sí. Claro. Y ahí que fue como que atravesó desde otro lugar. Claro. Ya no hablamos de algo que pasaba y estaba lejos, sino que fueron vecinas nuestras. Claro. Perdieron la vida en manos de la violencia machista y eso la verdad que fue muy movilizante. Nosotros casualmente la semana pasada pintamos un mural, uh-huh, en uno de los barrios de la ciudad, sí. En donde hicimos de alguna manera un homenaje a las mujeres víctimas del femicidio acá en San Pedro. Fue muy conmovedor para nosotros ver los nombres de las compañeras en ese muro, y un poco lo decíamos, ¿no? El mural también tiene nombres de mujeres víctimas de femicidio, uh-huh, simbólicamente, ¿no? Porque no nos alcanzarían las paredes, lamentablemente, para poder escribir los nombres de las mujeres víctimas, víctimas del femicidio. Así que bueno, la verdad que este es un año que nos predispone distinto, pero mucho más empoderado y con muchas pibas, sobre todo muchas pibas jóvenes, llevando adelante esta lucha, ¿no? Sí, eso la verdad que se viene viendo y viene siendo como algo, un viento bien fresquito que viene también con el tema de la comunidad ESI, la verdad que hay muchos pibes comprometidos de verdad. Bueno, ¿dónde es que está el mural? El mural está en calle Anzaloni, la que era Los Andes. Los Andes, sí. Los Andes y General Pueyrredón. Ajá. Haciendo cruz con la escuela 501. Ajá, claro, sí, yo sé. Una pared. Bueno. Así que bueno, que quiera ir a verlo, la verdad que está muy lindo, lo vi por foto, a ver que está tampoco hipócrita. Pero y creo que el corolario, o parece algo, no sé si está premeditado o no, fue el fallo adverso, si se quiere, totalmente ajeno a la cuestión de género de este espantoso asesinato y femicidio, y realmente bueno, que creo que no hay históricamente una condena de todas las agrupaciones, gremios y diferentes asociaciones intermedias que hayan repudiado este fallo, que la verdad que es lamentable. Porque no tiene perspectiva de género, entonces volvió a trazar 70 años, ¿no? Sí, realmente nosotras quedamos como muy muy shockeadas, impactadas, porque además fue justo al día siguiente de que fue el 25 de noviembre. Claro, por eso, parece, o sea, por eso te decía que tiene, como que está dentro del, o sea, como que es a propósito, sacamos ahora para que. Sí, nos sentimos conmovidos. Ajá. Claro. Tantas mujeres unidas y luchando y resistiendo, y de repente uno que anda en medio y se entera que asesinaron a una mujer, a una pibita en este caso, 16 años, una nena, ¿no? Sí. Tremendo. Digo que es significativo esto, y también ahora relacionado al fallo que da la justicia, que fue el 24 o 25 de noviembre. Claro, por eso, ahí, sí, o sea, sí, parece sí. Como que, bueno, y incluyendo, porque los considerando del fallo, en uno dice, que es muy significativo, ¿no?, que el tipo fue a comprar vainillas y chocolatada, un tipo que tenía pensado, o un grupo que tenía pensado violar o matar, no hubiese comprado, sino hubiese comprado alcohol o alguna otra historia, o sea... Justificando, o sea, dentro los considerando es patético. Sí, o también leí que se había revisado sobre las redes sociales que la chica manejaba, ¿no? Como con esta cuestión, bueno, tenía relaciones o tuvo relaciones en algún momento con alguna persona más grande que ella. Claro, como sí. Si eso se justificara, sí. Sí, o como que conocía supuestamente a uno de los. Claro. Policías, ¿no? O que se drogaba, sí, o que sí. Se... No importa, sí, o sea, nada tiene que ver, no, nadie justifica. Claro. Entonces... Lo importante esto que vos decís, Mono, es que a pesar de este fallo terrible, por suerte surgió mucho repudio a esto. Sí, sí, sí, sí. Y escrache a los fiscales que a los jueces, sí. Al fiscal que hace mal el trabajo también. Sí, supuestamente. Y entonces, está bueno porque de alguna manera hay un sector de la población, por suerte, que está reaccionando a estas cosas. Y no es casual que se esté pensando para la semana próxima un nuevo paro nacional de mujeres. Sí, tenés razón, eso no lo habíamos nombrado. Eso parece importante decirlo porque... el primer paro nacional de mujeres que se hizo fue un miércoles negro, sí. hace un año, bueno, fue justamente cuando sucedió lo de Lucía Pérez. fue, digamos, el caso detonante. Ajá. A que se realice el primer paro nacional de mujeres. Sí. Después se hizo uno el 8 de marzo de este año, y ahora se haría, digamos, este paro nacional. Todavía no se sabe bien la fecha, pero de alguna manera en repudio, ¿no? Y volviendo, sí, a unir todas para pedir justicia por la Lucía y por tantos casos de femicidios que quedan ahí impunes, sobre todo muchos quedan impunes porque hay muchos casos en donde los femicidas, después de cometer el femicidio, se suicidan. Claro. Entonces queda ahí porque no, ¿a quién se condena? Entonces, sí, el Estado deja de hacerse cargo y claro, no va la estadística. Claro, una cosa así. Y sí, y a veces quedan impunes como femicidio también. Claro. O sea, se condena otra cosa por ahí, y por eso hablamos de perspectiva de género en los fallos. Porque incluso hay jueces, uh-huh, que fallan de la misma manera, o sea, sí. O sea, con esa perspectiva. Porque mucha gente te puede decir, no, pero bueno, las sentencias las redactan, pero se consensúan en las redacciones con los jueces, ¿no? Cuando, así que bueno, bueno, dentro de este de esta coyuntura nacional, provincial y local, hoy van a estar de alguna manera festejando, porque de última también también festejan que es el festejo de la lucha, digamos. Claro, ¿no? Sí, sí, es una especie de corolario también. Sí. Porque de que estamos, de que tenemos que seguir, de encontrarnos, claro, de sentirnos empoderadas. Es un festival particular porque, por ejemplo, todas las protagonistas, sí, van a ser mujeres. Ajá. ¿No? Tanto las chicas que hacen música como chicas que hacen arte, clown, una feria de mujeres emprendedoras, digamos. Nos preguntaban por qué solamente mujeres. Ajá. Quisimos darle a este festival esa visión, ¿no? Esa visión de que seamos solamente mujeres, porque creemos que es importante que nos juntemos, que nos organicemos, y obviamente que los varones están y acompañan, y los compañeros siempre están presentes. Claro. Y será buscar espacios para que muchos compañeros se pongan a lo mejor a pensar. Sí, sí. ¿De qué manera podemos, además de acompañar, empezar a cambiar algunas cuestiones, ¿no? Pero nosotros creemos que, o vimos la necesidad de que este festival sea, las protagonistas seamos las mujeres. Sí, porque hay hábitos normales, o que consideramos normales, que uno lo que uno seguramente no lo hace por ahí a veces de mala persona o sin pensar, sino que está hecho así el mundo, ¿no? Y como, está hecho para los derechos, si querés. Lo zurdo tiene el país, el mundo al revés. Y también los zurdos de cabeza, ¿no? Sí. Che, pero bueno. Bueno, ¿quién van a estar hoy? Bueno, van a estar las sirenas del Paraná. Ajá. La Gurisita, vecina acá del barrio. La Gurisita, vamos, un aplauso para la Gurisita. Que es acá 100% canaletera. Ah, Alma, la sí. Alma Corbalán. Sí. Ah, muy bien. También Almita va a estar cantando. Bueno, por un lado, estas mujeres que nombré van a estar en la música. Eso es música, ajá. También va a haber malabares. Malabares, Espíndola va a estar. Ajá, haciendo. Haciendo malabares. Ajá. Con sus zancos, haciendo malabares con fuego. No quiero decir. Ah, mira qué bueno. El espectáculo de clown. Ah, el espectáculo de clown. Tenemos chicas de Cuarta Pared. Ah, buenísimo. Va a haber una feria de mujeres emprendedoras también, que esto es importante, así que si quieren por ahí acercarse a mirar o comprar algo, también está bueno. Nuestro puesto, el puesto de libres con claro, nuestras cositas que tenemos feministas. Sí. Bueno, va a haber una cantina, obviamente, a precios populares, como para que también organizan ustedes. También Ceci Sierra también con un puesto para visibilizar un poco el tema de la violencia obstétrica, que nos parece mira estamos muy atravesadas también nosotras, inclusive en nuestro movimiento que hay varios pequeños, siempre el sale cuando hablamos en los debates y en las discusiones, sale el tema de la violencia obstétrica, así que bueno, va a estar Cecilia un poco con su material y orientando y hablando un poco de la violencia que vivimos las mujeres a la hora de ir a parir, ¿no? A un hospital o alguna clínica en donde muchas veces los derechos están muy, pero muy vulnerados. Ah, bueno, eso mira, es algo que no... Es muy interesante. Sí, esa es algo, bueno, sí, es algo para... ella con Ruth Aguilera tienen un micro, sí, acá en La Correntada. Hablan por ahí más de puricultura. No sabía que, sí, estaba este tema también. Mirá vos, sí, eso es algo también, bueno, cosas es que uno va descubriendo. Sí, sí. Y algunas por ahí lo van redescubriendo porque lo han sufrido en carne propia. Y que a veces no se ve como violencia, sino que a veces se naturaliza, uh-huh, en un hospital. Claro. Se vive mucho, las mujeres, la mayoría de las mujeres, sí, que parimos en algún momento, sufrimos violencia extrema, a veces por parte de profesionales que están encargados de ese momento de ocuparse, de dar contención, de dar protección. Ajá, sí. Mira, bueno, eso es algo que no estaba al tanto. Bueno, así que interesante propuesta. ¿Y hasta qué hora? ¿Hasta que las velas no ardan? No, hasta que las velas no ardan, no, porque por ahí está oscuro, sí, sí, y dan que va a estar medio fresco la noche, así que calculamos que tipo 9 de la noche estaremos cerrando el festival. Claro, sí, es real, el horario de festival en Canaleta, abiertos, bueno, por experiencia, claro, terminan temprano, y bueno, hoy por ahí no hay tantos mosquitos, si está fresquito eso también, pero y, si no también nos corre. Sí, sí, eso nos han corrido alguna vez. Así que la reposera, eso sí, para estar cómodos, en este hermoso espacio. Reposera, mate, sí, sí. Va a haber cosas dulces y eso para comprar. Dulce para la tarde y para la tardecita noche va a estar el clásico chori, la hamburguesa y la cerveza infantil. ¿Algún aperitivo? Comida vegetariana, la comida vegetariana. ¿Y cerveza artesanal va a haber? No sé, bueno, no importa. Tenemos que haber dicho al amigo Michael Church, de la iglesia, que nos traiga una obligado para acá y comparta con las chicas. Bueno. Es buena, está a tiempo, puede venir. ¿No? Ahora le mandamos, ahora le mando, le digo, che, no, mirá que las chicas hacen esto. Alguna camperita, algo para que no pasarla mal cuando empieza a caer el solcito. Y bueno, aparte de decir entonces, acá en el Viejo Astillero, este hermoso espacio espacio público y cultural que lleva adelante Juanjo Di Stéfano. Agradecerle muchísimo, Juan, porque siempre está muy, pero muy dispuesto a todo lo que podamos hacer ahí. Y con respecto a nosotros, el Libre, estamos muy agradecidas porque cada vez que le pedimos ayuda por algo, él está. Sí, sí. También voy a decir algo. La muestra de arte va a quedar una semana. Ajá. Eso es lo que no dijimos, perdón, Dani. También hay mujeres que van a presentar fotos, pinturas, dibujos. Ajá. Que tienen que ver con la temática. Una muestra que va a estar armada adentro. Adentro del galpón. Va a estar 2 semanas en el galpón para todo aquel que quiera. Ah, eso está buenísimo, sí. Acá en el galpón del astillero. Así que, bueno, la entrada es libre y gratuita, obvio, porque como decíamos, es un espacio público. Pero bueno, siempre pueden colaborar con la gente que va a estar ahí, con la gente de Libres de Miedo, con la gente de la economía popular. Y más que nunca ahora hay que comprar a tu vecino, tu vecina, porque, bueno, estamos en un momento difícil y así que nos tenemos que apoyar entre todos. Y entre todas. Así que bueno, muchísimas gracias por venir. Y bueno, y no sabemos si vamos a estar. Estamos con el querido por venir, viste, hoy. Y bueno, va a estar complicado, pero bueno. Sabemos que está siempre así. Bueno, muchísimas gracias. Así que bueno, nos estamos viendo, que les vaya bien, éxitos. Y bueno, vamos y volvemos un ratito. Oh, 11.09 de la mañana, estamos pasados para variar, pero bueno, no vinimos la semana pasada, tenemos que recuperar. Así que bueno, como siempre pedimos permiso y perdón a la dirección y a la gente de la radio que nos aguanta y no nos dice nada por ahora, hasta que un día nos bajen la llave de luz abajo y no tengamos más espacio. Pero bueno, por ahora aguantamos, como podemos. Bueno, 11, como dije, 11.09 de la mañana, de este 1 de diciembre, el último mes del año. 19 grados está haciendo en este momento. Y bueno, se viene el bloquecito o el bloque de fútbol en realidad, de la mano del programa más futbolero de la ciudad de San Pedro, Roja Directa, que va lunes y jueves de 17 a 19 acá por la 92.7, que firme la correntada, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro, con la conducción del señor César Cejas, Damián Fontanet y Facundo Sterlich. Y bueno, como siempre nos viene a contar un poco del presente del fútbol nacional y mundial. Así que bueno, ¿cómo va, César? Dale. Ajá. Ajá. Sí. Thank you. Ajá. Sí. Ajá. Cero ganados. Che, pero bueno, yo considero, ¿no? Esto es totalmente. Pero si vos tenés a la vista jugar la final, porque nunca estuvo suspendida la final, o sea, no tenías la confirmación de que si estaba suspendida o se jugaba, y uno quizá no arriesga, sobre todo pensando en que River tiene cuatro delanteros sin que no van a jugar, por ejemplo, ¿no? En cierta medida. Sí, es un compendio de cosas y de situaciones. Sí. Yo, lo que respecto de la gimnasia, es que han puesto todo lo que tenían que poner. También lo que había, quizás se hubiesen entrado algunas situaciones mejores, la otra cosa sería el resultado. Pero bueno, en el fondo, lo que siempre te veo que la gente. Sí. Thank you. Mirá. Temita ese, ¿eh? Ajá. Sí. Habían cerrado los vuelos, la mayoría de las empresas han cerrado los vuelos a Madrid, para, porque iban a, como empezó a llover, viste, las consultas, y habían cerrado su venta porque le van a rentar la cabeza. Oferta y demanda, papá. Este es el mundo globalizado que quiere el G20. Está el que seguramente ya han escuchado esta comparación, pero el cuento del gran Osvaldo Soriano, el penal más largo del mundo, que sería la final más larga del mundo, sin dudas, ¿no? Sí. Se perdió. Sí, el ganador no agarra 6 millones de dólares, gana, tiene acceso al Mundial de Club, el año que viene tiene su, su plaza asegurada para la Copa Libertadores, y bueno, y diferentes cuestiones, la Recopa, tiene acceso a más copas. Incluso dicen que enfrentando al Real Madrid, al peor Real Madrid de los últimos tiempos, en el hipotético caso que se juegue la final, que es lo más probable, ¿no? Sí. Dale. Sí, eso estaba viendo. Sí. Ajá. Piti Martínez, qué loco que está, ¿eh? Sí, sí, sí, la verdad que sí. Pero bueno, y también el... ¿Cómo es? El equipo de Diego estará casi ascendiendo. Ajá. Sí. Mira, bueno, así que parece que el Diego la está rompiendo, realmente, porque muchos subestimaban realmente a Maradona como, como técnico, y bueno, y parece que está haciendo las cosas bien. Y para mí es una alegría porque, bueno, más allá de sus problemas existenciales, Maradona es el más grande de todos los tiempos del deporte fútbol que tanto queremos, sin dudas. Che, bueno, no sé, ¿algo más? Sí. Muchísimas gracias, César. Bueno, y como sabes, como siempre decimos, lunes y jueves de 17 a 19, todo el fútbol. En el programa más futbolero de la ciudad de San Pedro, que es Roja Directa, por acá, por la 92.7, FM La Correntada, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Vamos un cortecito y ya venimos con el cierre del programa, ¿sí? Lo complique. We'll be right back. Bueno, 11:29 de la mañana, vamos llegando al final del día de hoy, este primero de diciembre, este sábado. El lunes vuelve los compañeros y las compañeras, de como siempre, el lunes a sábado de 9 a 11, este noticiero comunitario, que tanto esfuerzo lleva y conlleva disponer de tiempo y horarios para poder llevarlo adelante y tratar de informar y con seriedad y compromiso. Quedan los últimos días, después vendrá un receso, tampoco hay que aburrir, así que nosotros nos quedan entre 2 y 3 fines de semana. Vamos a tratar de cumplir, estar los 3 días, los 3 que vienen. Por lo pronto, el sábado que viene va a estar Matías Tarragó, que está llevando adelante un muy buen trabajo y un fuerte trabajo con la escuelita de ajedrez, con la escuela de ajedrez de la Comisión de Fomento del barrio Villagoillo. Una especie de persona que tomó la aposta del gran trabajo que llevó adelante durante muchos años José Orso en esa Comisión de Fomento, en ese hermoso espacio que tiene Villagoillo, en ese salón comunitario, y que bueno, está, que tanto tiempo convivió con el ajedrez y hoy está reviviendo. Muchos chicos, ahí hubo torneos. La verdad que el deporte ciencia es importante, es una opción más. Como siempre decimos, los chicos no todos juegan al fútbol, y bueno, y es importante que haya opciones. Además, bueno, se ha perdido un espacio importante del ajedrez en San Pedro, que era el centro de comercio e industria, que ya no tiene su espacio. Así que bueno, también un saludo grande a Calacho González y su señor del Ángel. Ahí un abrazo grande, que siempre nos escucha. La otra vez nos recriminó que no salimos, bueno, pero bueno, no pudimos, ya le expliqué. Y bueno, y ya nuestros amigos, Cristian Martínez, Luciano Martínez, Augusto Curten y Álvaro Nohuet, van a estar juntándose en una propuesta musical que se va a llamar Callen al Naturalmente, el 22 de diciembre, ahí en esta sala Cuarta Pared, en la Fuerte Independencia, este espacio de una apertura gigantesca cultural en San Pedro, que como siempre decimos hay que apoyar. O sea, el sábado 22 del 12 a las 21:30 puntual están anunciando Callen al Naturalmente. Es la unión de dos bandas o de 4 músicos amigos de toda la vida, y van a ser canciones de las dos bandas. Va a ser una propuesta más que interesante. $100 la entrada nada más. Así que bueno, va a estar la gente Espiral como banda amiga invitada. Así que doble propuesta ese día. Acá ya están compartiendo el flyer, que seguramente César lo va a compartir en las redes sociales de la radio, que diseñó el amigo Piturro. Un abrazo para él también. Así que bueno, y el 29 ya podemos anunciar que va a estar la vuelta de Enot. O era un secreto, no, pero no, bueno, no importa. Enot va a estar también en la sala Cuarta Pared, en una juntada después de muchos años sin tocar. Así que bueno, se viene un fin de año con mucho rock nuestro, mucho rock de acá, y bueno, propuestas musicales importantes que si no las vas a escuchar se van a perder o se pierden, y ya no se recuperan los momentos que no vivís. Y bueno, ahí está la oportunidad de ver muy buenos músicos sanpedrinos en escena. Y bueno, en lo que respecta a San Pedro, INTA celebra 62 años con la presencia de las máximas autoridades en San Pedro. Será este martes en la Estación Experimental Agropecuaria de San Pedro y se espera contar con la visita de Juan Balbín, presidente de INTA, así como otros consejeros nacionales e integrantes de la dirección nacional. El comisario catalano fue trasladado a Ramallo, estaba en Varadero, Y bueno, y como les comentaba, se realizó en la Comisión de Fomento del barrio Villa de Goillo un torneo, homenaje a José Orso, que lo ganó Diego el Sapo Domínguez, gran ajedrecista sanpedrino. Segundo se encontró el señor Hugo Sosa, el doctor Hugo Sosa, y en tercera ubicación fue para Gonzalo Saldaño de Escobar. Cuarto se ubicó Ramón Salazar, quinto Mariano Villacampa y sexto Matías Tarragó. Hubo torneo para la categoría sub-10, en la que participaron 10 jugadores y jugadoras, y el ganador fue Fausto Tarragó, seguido por Agustín Formoso y Bautista Gemetro. Y hubo participación también del sub-8, que el ganador fue Lucio Brito, seguido por Tiago Taurizano y Lara Mora. La escuelita de ajedrez de Villa de Guillo funciona los viernes 17:30 a 19, para niños y niñas a partir de los 6 años, en la sede de la Comisión de Fomento, en Bonorino 380, en el querido barrio de Villa y Goillo. Entre mañana y el lunes termina la fase regular del flamante torneo de básquet local de primera, denominado Miguel Antonio Domenche. Mañana se van a enfrentar el clásico Mitre y Paraná a las 16 en el gimnasio de pescadores, y el lunes el CEF número 39 de Varadero frente a Sportivo A a las 19, y a las 20:30 pescadores y Sportivo B, ambos en el gimnasio del Torgado de pescadores. Los dos primeros de la tabla general van a clasificar directamente a semifinales, y los otros dos semifinalistas van a salir entre el tercero y el sexto, y el cuarto y el quinto de la tabla. Hoy está liderada por Mitre, que lleva 8 puntos en 4 partidos, seguido por Pescadores con 6, Sportivo B, que tiene un partido menos, tiene 5 puntos. Luego se ubica el CEF número 39, también con un partido menos, y Paraná con 4, y cierra Sportivo A con 3 puntos. Ojalá siga creciendo este proyecto de básquet local, y bueno, se sigan sumando equipos. Paraná entrega los premios Albirrojos, es la 23ª edición de los premios que entrega Paraná a sus deportistas destacados durante el año. Será mañana domingo a partir de las 20:30 en el gimnasio Eduardo Romairone, el recuperado del gimnasio Eduardo Romairone de Paraná. Y se va a estar distinguiendo al fútbol mayor, inferiores e infantiles, hockey, básquet y patín. Y bueno, como siempre, las distinciones especiales, la entrega de carnet a socios y socias vitalicios y vitalicias, y el premio Albirrojo a la categoría o al deportista más destacado del 2018. Habrá servicio de cantina a beneficio de la subcomisión de básquet, que está juntando fondos para trasladar la cancha, ¿no? Y por último, como yo, saludar al Provenir, que hoy va a estar cerrando el año, ya lo había dicho al principio. Nos estamos escuchando nosotros por lo pronto el sábado que viene. Como dijimos, de lunes a sábado, el Aguacero, el noticiero comunitario de FM La Correntada, de 9 a 11. Y seguí prendido la Correntada, que hay una diversidad de programación a pulmón, con esfuerzo. Para todos los gustos y estilos, así que acá estaremos. Y nos estamos yendo con Megadeth, con un tema que se llama Peace Cells, y va dedicado a Cristian Martínez, que hoy es el día del mensajero. Y al señor Diego Pérez, también Diego Ramiro Pérez, va dedicado a este tema en homenaje al bajista, que estaría cumpliendo años por estos días. Y nos estamos yendo con eso hasta el fin de semana que viene. Muchísimas gracias, abrazo. En la conducción, Marcos Marsili. En la operación técnica y conducción, el señor César Cejas. Buena vida, nos vemos.